El héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Estamos nuevamente en el segmento Héroes de Mesa Verde de la radio de la Universidad de Buenos Aires 87.9, y en esta oportunidad estábamos escuchando Oh My Lover de PJ Harvey, y como todos los días vamos a hacer una reseña de algunos libros. Vamos a hablar de una película, La Mirada Invisible, una película argentina que se está por estrenar, y también vamos a recorrer un poco los museos de Europa. En este caso vamos a hablar un poco de Irlanda y de la vida cultural de Dublín en este caso. Bueno, vamos a empezar como siempre por los libros, y tenemos dos libros de la editorial Anagrama, uno de Tom Wolfe, que es en realidad una compilación de dos de sus obras, La Palabra Pintada y Quién le teme el Bauhaus Feroz, y por otro lado tenemos Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría de Beatriz Preciado, un libro que fue finalista en el premio Anagrama de Ensayo. Bueno, vamos a empezar por Tom Wolfe. Tom Wolfe fue considerado un escritor pop en su momento, fue un escritor que escribió varias cosas que tienen que ver con la cultura pop, que tienen que ver con la cultura de la psicodelia, como fue Ponche de ácido lisérgico, una novela acerca de toda la generación lisérgica, acerca de los Grateful Dead, de Country Joe and the Fish, Los Ángeles del Infierno, etc. Había un montón de protagonistas que tenían que ver con lo que era la postcultura beat, la cultura del ácido lisérgico en los Estados Unidos y en Europa. Lo que hizo en este caso Tom Wolfe fue analizar el mundo del arte. En La Palabra Pintada, que es una obra que ambas obras se editaron por separado en Anagrama, y ahora se editaron juntas en una colección que se llama Otra Vuelta de Tuerca. La Palabra Pintada es un intento acerca de analizar todo lo que es el mundo de la pintura, tanto a partir de lo que fueron las vanguardias del siglo XX, como cómo estas vanguardias se fueron introduciendo en los Estados Unidos, principalmente a través de la burguesía y no de una especie de bohemia. Eso es lo que siempre señala Tom Wolfe, lo mismo, que es lo mismo que señala en Quién le teme al Bauhaus Feroz, que es un texto acerca de la arquitectura en el siglo XX y cómo la arquitectura europea fue introducida en los Estados Unidos, y también cómo fue introducida por la burguesía. Él intenta en los dos lugares, su hipótesis siempre intenta ir hacia cómo la burguesía retomó lo que eran los modos europeos que tenían que ver con la revolución, hacer casas para el pueblo, hacer pintura revolucionaria o hacer pintura que pueda ser comprendida por todos. Bueno, esto fue retomado más por la burguesía que por el pueblo en Estados Unidos o por la gente común o la clase media. En este caso, la burguesía retomó los ideales de tanto el quien lo tenga la baja fueron de Mies van der Rohe, de Gropius y los llevó de Le Corbusier y los llevó a los Estados Unidos, introduciendo lo que fue el estilo internacional, que fue una arquitectura que prácticamente hoy sigue siendo de lo más importante de los Estados Unidos y del mundo. Es la arquitectura que, por ejemplo, la podemos encontrar en grandes edificios, por ejemplo, en Europa, como lo que habíamos señalado en Berlín del Bildungstraum, el Museo de Arte Moderno, que es un museo de Mies van der Rohe, o el pabellón también de van der Rohe, o el edificio de la Bauhaus en Dessau, diseñado por Gropius. Tenemos varios ejemplos de esto. En la palabra pintada también analiza especialmente el caso de Jasper Johns, el caso de cómo la pintura pop se introdujo a partir de intentar romper con esta lógica de lo abstracto, del expresionismo abstracto. Después, cómo la pintura tendió más hacia el concepto que hacia en realidad hacia la pintura misma. Lo mismo ocurrió también con la arquitectura, tendió hacia el concepto que hacia la arquitectura. Se le dio más importancia a arquitectos como Le Corbusier, que construyeron pocas obras, pero que conceptualizaron mucho el tema de la arquitectura. Es realmente uno de los libros más interesantes de Tom Wolfe, porque son libros que de Tom Wolfe que tratan una hipótesis mucho más que, por ejemplo, La banda de la casa de la bomba, que son distintos textos totalmente distintos que intentan analizar pequeños momentos de la cultura pop. En este caso, él analiza cuestiones muy particulares, como son el mundo de la pintura y el mundo de la arquitectura, y los desmenuza intentando tener su propia mirada y su propia escritura cínica, esta prosa que él tiene incisiva, que intenta analizar todas las cuestiones y todas las situaciones desde un punto de vista de alguien que intenta desandar, deconstruir todo el discurso de las camarillas arquitectónicas, de las camarillas pictóricas, siempre intentando desandar todos esos discursos, intentando analizarlos y demostrar por qué fallaron, por qué pretendían hacer una revolución en pintura, pretendían hacer una revolución en arquitectura y terminan siendo edificios que son usados por la burguesía, terminan siendo edificios usados por las empresas cuando se pensaban edificios para que vive el proletariado, etcétera. Pintura para que no quede en los museos y termina generando en los museos para las mismas personas que van a ver arte una y otra vez. Bueno, a todos los que les interese tanto el mundo del arte como el mundo de la arquitectura, tenemos La palabra pintada y Quien le tiene el bajo feroz. Además, estos libros tienen correcciones de las traducciones anteriores, que son igualmente buenas, pero cambian algunas pequeñas cosas. También tiene distintas fotografías, distintas pinturas. La verdad que realmente, por tanto por lo que es Tom, por lo que representa Tom Wolfe y por su prosa, realmente vale la pena por todo lo que es este libro. Después tenemos Beatriz Preciado, La pornotopía, que es un libro que también trabaja el tema de la arquitectura y el tema del modo de vida en Estados Unidos. Lo que analiza Beatriz Preciado es la revista Playboy en su intento de construir una especie de diseño de la masculinidad en los Estados Unidos en la década de 50, 60 y 70. Realmente el libro es muy interesante, es un ensayo realmente valioso acerca de cómo esta revista intentó, relacionando con el libro de Wolfe, intentando promocionar el estilo internacional, que era un estilo más masculino, oponiéndolo, por ejemplo, a la revista House and Gardens de los Estados Unidos, que es una revista muy tradicional, que tiene que ver con el diseño en general de las amas de casa, de sus hogares. Bueno, en este caso se intenta romper con el sistema de la familia, se intenta romper con ese sistema monolítico que tenía que ver con la familia esposa-esposo, y aquí se intenta trabajar este tema de cómo el feminismo, cómo la masculinidad viene a posicionarse ante el feminismo. Son distintas vertientes que van construyendo todo lo que es la masculinidad en el siglo XX, particularmente a partir de la Guerra Fría en los Estados Unidos. Realmente también es un ensayo muy valioso porque está muy bien escrito, realmente la traducción también es muy buena y analiza perfectamente todo lo que es la cultura norteamericana de la pornografía, analiza todo lo que es la cultura norteamericana de la masculinidad, analiza todo lo que es la cultura norteamericana en sí. Intenta demostrar cómo se construyó esta cultura del Playboy, cómo se construyó esta cultura de la revista, porque muchos consideran, está bien, es una revista pornográfica, pero detrás de eso hay mucho más, una ideología acerca de un mundo posible que tenía que ver con el progresismo de los Estados Unidos. Recordemos la revista Hustler y muchas otras que tuvieron muchos litigios con la justicia, la propia revista Playboy tuvo problemas cuando salió, etcétera. Y esto analiza tanto la iconografía de la revista Playboy, tanto como su ideología, tanto en diseño, en arquitectura, en la cultura en general. Así que realmente recomendamos también este libro de Anagrama, que vale la pena, que recién salió. Y vamos a estar escuchando ahora otro tema de PJ Harvey que se llama Victory.